En todas las cosas doy gracias a Dios, aun cuando no entiendo. Mi corazón elige confiar en Él, porque su fidelidad no falla. Estoy agradecido con todo mi corazón por tu amor y tu bondad. Estoy agradecido, mi Señor, por siempre te alabaré. Entro en tu casa con alabanza, con acción de gracias y canto.